Bueno, seguimos con Noticias con Mate, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya pasadas las 11 de la mañana vamos a seguir recorriendo el país y escuchando testimonios de las distintas organizaciones sociales y políticas de nuestro país. Ahora vamos a hablar un poco del pasado 24 de marzo. Recordemos, se cumplieron 39 años del último golpe cívico-militar ocurrido en Argentina, y queríamos ir a Jujuy para hablar un poco de este tema, ya que el 13 de marzo, justamente, la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación de esa provincia, presidida por Juan Carlos Gemignani, dictó una falta de mérito al empresario Carlos Pedro Blaquier, recordemos, dueño del ingenio Ledesma, empresa que tuvo una importante participación en lo que fue la represión, pero bueno, esta sala consideró que había falta de mérito. Y estamos con el compañero Oscar Delgado, del Centro de Acción Popular Olga Márquez, de allí de Jujuy, que nos va a contar un poco, bueno, cómo vivieron este 24 de marzo y cuáles, bueno, son las acciones que van a encarar desde los organismos de derechos humanos para seguir peleando por justicia. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias a vos por, bueno, atendernos. Oscar, bueno, eso queríamos un poco charlar con ustedes respecto a cómo vivieron puntualmente este 24 de marzo, que seguramente fue particular tras el fallo de la Cámara. Bueno, sí, es que la verdad que se lo vivió con una indignación, diría, de sobreaviso, ¿no? Una indignación esperada. Porque realmente somos conscientes de que hace más de un año que se venía demorando las resoluciones sobre el tema de iniciar el juicio al señor Carlos Pedro Blaquier, cuando, ya te digo, hace más de un año que se tendría que haber iniciado el juicio y se venía dilatando, poniendo más trabas. Entonces ya no veníamos oliendo alguna jugada, ¿no? Así que este 24 de marzo, bueno, tuvo bastante fuerza en ese sentido, que nos dio, digamos, como más potencia, más impulso para decir que acá hay que seguir trabajando porque la justicia actúe como corresponde en base a las pruebas históricas y que en este caso la resolución, porque no es un sobreseimiento, es una falta de mérito sobre algo muy puntual, que es el tema de que ellos dicen que no sabían qué uso se les daba a las camionetas que utilizaron las Fuerzas Armadas para los secuestros, ¿no? Y es algo que al inicio del juicio, en el año 2012, los abogados de la defensa de Blaquier negaban que se hubieran utilizado las camionetas. Ahora, digamos, que como que la aceptan y han cambiado la estrategia, pero dicen en este caso que no sabían, ¿no? Y eso es lo que ha tomado, es una valoración, ¿no?, de las pruebas que ha hecho la Cámara de Casación, y no ha relacionado todo el contexto, las pruebas históricas, de por qué sí sabían, ¿no? Así que ahí, digamos, está la gran falla, y vemos un acto de un acuerdo, ¿no?, se puede decir, a nivel de esta corporación judicial y el poder económico que avaló todo el golpe del año 76. Claro. Oscar, ¿en cuántas causas está implicado Blaquier o está, implicado como participante, como responsable, coautor, en cuántas causas allí en Jujuy? Bueno, precisamente en el juicio se lo imputaba por 29 casos de desapariciones, ¿no? Que ahora, digamos, están tratando de desdibujarlo con este último fallo, pero como te decía, todo el contexto histórico, el señor Blaquier fue parte del grupo Ascuénaga, que fue todo el poder económico civil y los cerebros que armaron toda la plataforma filosófica, política y económica de cómo se tendría que estructurar el golpe militar, ¿no? Y es la registrada, incluso declaraciones del señor Blaquier en el año 74, acá en Jujuy, cuando él hablaba de la amenaza de un extremismo de izquierda. O sea que no estaba desconectado de la realidad, ¿no? su amistad con Alfredo Martínez de Hoz, el beneficio que le dieron al crecimiento de la empresa Ledesma durante la dictadura militar. Todo esto, digamos, implica distintos pruebas históricas que lo incriminan en los casos puntuales, ¿no?, de la desaparición, y bueno, los testimonios de los sobrevivientes, que ellos mismos dicen, y es así, la prueba viviente de lo que han vivido, entre todos los testimonios de los sobrevivientes que pasaron por los campos clandestinos de detención, ahí se puede ver deducir de cómo se armaron listas de persecución a la gente que ellos consideraban molesta, ¿no? O el mismo caso del doctor Luis Arede, ya antes de sacarlo a la intendencia, decía que él trababa, digamos, y perjudicaba a la empresa, ¿no? Una de las principales razones por las que lo secuestraron. Entonces son muchas pruebas, ¿no?, para tener en cuenta y que la justicia trabaje como es debido, para que justamente se corte con esta impunidad histórica, ¿no? Seguro. Oscar, bueno, sabemos que hubo mucho repudio a este fallo, pero que también, bueno, hubo repudio desde áreas judiciales incluso. ¿Cómo va a seguir desde las organizaciones de derechos humanos la búsqueda de justicia en esta causa? Bueno, la búsqueda es continuar con lo que iniciaron hace más de 30 años, las madres, los familiares, los sobrevivientes que aún están actuando, seguir, digamos, juntándonos con fuerza para decir que acá no pueden tomar una determinación desde las altas magistraturas judiciales sin tomar en cuenta todo lo que la sociedad y a través de los organismos, las organizaciones sociales, se viene reclamando, ¿no? Porque que un artilugio legal borre con todas las pruebas y las luchas que se han incorporado de todo lo que vienen haciendo todas las organizaciones y organismos sociales, realmente no nos lleva a una sociedad sana, ¿no? Es una justicia que sigue trabajando para determinados grupos de poder, como bien quedó manifestado que en esa misma semana se dictó la falta de mérito de Vicente Mazot, el dueño del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, no se permitió la indagatoria al señor Mañeto, a Herrera de Noble y Bartolomé Mitre, más allá de las posturas políticas que tenga ese llamado enfrentamiento entre el gobierno, ¿no?, y bueno, los grupos estos del poder económico, ¿no? Nosotros creemos que esto va más allá, ¿no? Si bien tenemos críticas fundamentales que hacerle a este gobierno, creo que se ha avanzado bastante en el tema de los derechos humanos, y ahora la traba principal es los cómplices civiles, ¿no? Que es ahí donde están poniendo la traba, ¿no? Esta corporación judicial, que muchos de ellos vienen desde la época de la dictadura, y ahí es donde están poniendo el traba porque no quieren que se avance hacia los cómplices civiles de la dictadura militar, ¿no? Bien. Bueno, Oscar, muchas gracias por tu testimonio. Seguramente, bueno, vamos a estar siguiendo este caso, así que, bueno, comunicándonos con ustedes. Un abrazo a los compañeros y compañeras del Centro de Acción Popular Olga Márquez, y, bueno, hasta pronto. Hasta pronto y gracias a ustedes por difundir. Hasta luego. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, ahí pasamos desde Jujuy con Oscar Delgado, miembro del Centro de Acción Popular Olga Márquez, cuyos principal eje de trabajo es la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de justicia y verdad. Queríamos hablar con compañeros de Jujuy en el marco, recordemos, de que en este 13 de marzo se dictó falta de mérito para el empresario Carlos Pedro Blaquier. Y un dato interesante, una reflexión interesante que hacía Oscar, tiene que ver con esto de que se han hecho muchos avances en relación a los juicios a la hora de condenar a los culpables militares de los hechos y digamos sus cómplices de todo lo que ha sido el ejército, pero que a la hora de avanzar sobre las complicidades civiles aparecen estas trabas de la corporación judicial, y que mucho tiene que ver porque justamente estos jueces, muchos de ellos han participado, han tenido también que ver con la dictadura, pero sobre todo porque la justicia está muy vinculada a los intereses económicos y políticos que estos civiles representan. Por eso allí es donde el Centro de Acción Popular Olga Márquez está viendo la mayoría de las trabas en los juicios. Mencionaba el caso de Bahía Blanca también, y vamos a ver cuando sigan avanzando estos juicios, donde sean civiles ahora quienes pasen al banquillo de los acusados. Bueno, y ha llegado un correo electrónico a el mail de la Red Nacional de Medios Alternativos de un proyecto fractal que se denomina Una Oportunidad Alternativa, así se llama, y vamos a estar hablando en el próximo bloque con miembros de este proyecto para que nos cuenten un poco más de qué se trata, porque además llevan adelante una interesante iniciativa de literatura inclusiva, trabajan en varias villas del conurbano bonaerense, así que en el próximo bloque vamos a estar hablando un poco más de este proyecto fractal. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Suelto más.